perrear hasta el piso, pero sin compromiso. Hasta abajo no pidas permiso. Vamos a provocar un sismo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Que pa' eso se hizo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Que pa' eso se hizo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Tengo buena figura, hace calor aquí, subió la temperatura. Mueve, mueve, mueve la cintura. Abran el telón, se presenta la más dura. Sin censura. Mueve, mueve, mueve la cintura. Low de altura. Lo mío es de fábrica, lo tuyo está en duda. Hoy perderaste la cordura. ¿Por qué no mover lo que pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Que pa' eso se hizo. Que pa' eso se hizo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Pa' el calor, poca tela, derrumba, voy pa' la favela. Llegó la mexicana plantando bandera. La del booty viral como la Macarena. En el party a mí nadie me frena. Shake it, break it, muévelo. Don't stop, twerk it, move it. From the bottom to the top. Siempre estamos trendy. This is how we do. Está en la aduana. Mexicana y en el cuello una cubana. De diseñador, solo ropa italiana. Tengo el dembow como dominicana. Vamos a provocar un sismo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Que pa' eso se hizo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Que pa' eso se hizo. Mueve todo eso que pa' eso se hizo.